de nosotros también tenemos ante la pasión de Cristo. Vamos a estudiar en este relato hoy cuatro reacciones que tienen las personas frente a lo que le está pasando a Jesús. La primera reacción que podemos encontrar es la reacción de los que lo odian, de los que aborrecen a Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 59, dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Allí lo tiene. ¿Sí? Dice que los principales sacerdotes y los ancianos, y todo el Sanedrín, personas que odiaban, que aborrecían a Jesús. El versículo 62 nos puntualiza otra persona que odiaba a Jesús, y es el sumo sacerdote. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Y fruto de ese odio, ese aborrecimiento que tienen por Jesús, como dice la Escritura, por envidia de él, entonces del verso 66 al 68 nos dice que algo más pasa con Cristo. Y es que dice: ¿qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hace 8 días vimos allí que hay un hombre tirado en una noche tenebrosa, agonizando, gimiendo, de tensión, depresión. Tanto agoniza que sus vasos capilares se rompen, y entonces este hombre, que es Jesús, comienza a sudar sangre. Les dije hace 8 días que médicamente este fenómeno es posible, está verificado, se puede dar, y que una de las secuelas de que una persona sude sangre es que se hincha y queda así más sensible a los hematomas, a los golpes, su piel queda más sensible a los traumas que pudieran ocasionarle. Entonces tenemos a Jesús allí, usted lo puede imaginar, en la casa del sumo sacerdote, y toda esta gente que lo aborrece, que lo odia con su alma, le están dando golpes, le están dando bofetadas, le están dando puñetazos y lo están escupiendo, lo están humillando a Jesús aquel día. La gente que lo odia. Hoy día pasa lo mismo, hay gente que odia a Jesús. Hay gente que aborrece a Jesús. Note, Jesús no les ha hecho nada, absolutamente nada. Jesús lo que ha hecho es amarlos, morir por ellos, pero esta gente lo odia y lo aborrece. ¿Le va usted a hablar de la palabra? Se enojan. ¿Le va usted a ofrecerles una oración? Se enojan. Ellos no quieren saber nada de Jesús, lo aborrecen, lo odian. Así pasa. Ojalá no sea el caso de ninguno de los que estamos acá. Suponemos que ese es el caso de personas afuera, de los ateos, de los que se aferran a su pecado y por eso odian a Jesús. No suponemos que sea el caso de personas que vienen a una iglesia, pero puede pasar, puede suceder, que haya personas aún aquí dentro de nosotros que aborrezcan a Jesús, les causen fastidio sus cosas, odien a Jesús, y la razón es ninguna, sencillamente lo odian. ¡Endemoniados! Lo odian por eso. Entonces tenemos esa primera reacción, los que odian a Jesús, como mucha gente hoy odia a Jesús. En segundo lugar vamos a tener los que desean señales. Y es que solo Lucas nos va a contar algo que no nos cuentan ninguno de los otros evangelistas. Lucas, el capítulo 23, el versículo 6, nos va a decir algo que Pilato hace pretendiendo librar a Jesús de la muerte. Porque como vamos a ver más adelante, Pilato quiere librar a Jesús de la muerte. Pilato quiere hacerlo, hermano. El versículo 6 al 12 nos habla que Pilato envía a Jesús a Herodes. Porque Herodes es el que gobierna aquella parte de Galilea. Y cuando Pilato se entera de que Jesús es allí de Galilea, lo envía a Herodes porque él quiere zafar su responsabilidad. Él no quiere condenar a Cristo. Él quiere, como lo hizo al final, lavarse las manos, zafarse la responsabilidad, lo envía allí. Cuando Herodes se entera que Jesús va a ir a él, entonces Herodes se pone feliz, se pone contento. Uno podría hallar esperanza, dice, qué bueno, vea qué bueno, un hombre en medio de todo ese dolor, que se pone feliz de ver a Jesús. Pero se me pasa, como dice el meme por ahí, ¿no? Cuando se da cuenta, ¿por qué es que él se pone feliz cuando va a ver a Jesús? El verso 12, capítulo 23, perdón, verso 6, dice allí, capítulo 23, verso 6, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al percatarse de que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba también en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho. Ahora, ¿por qué dice? Porque hacía bastante tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Por qué se pone Herodes feliz? Porque quiere conocer a Dios, porque quiere arrepentirse de sus pecados. ¿Será que Herodes quiere buscar con sinceridad la presencia de Dios? Nada de esas cosas. Herodes se pone feliz porque él quiere un favor, porque él quiere un milagro, él quiere un show, él quiere un espectáculo, él quiere ver un ciego ver, un sordo oír, él quiere ver un endemoniado ser libre, él quiere ver a Jesús caminar en el aire, levitar, él quiere un show, él cree que Jesús es un milagrero y nada más, él cree que Jesús es algo así como un mago. Y entonces él quiere conocerle por esa razón, amén. ¿Le parece que esa situación se sucede hoy día? Hay tanta gente, tantísima gente, que no quiere a Dios, sino que quiere las cosas de Dios. Ellos no quieren buscar a Dios por lo que es Dios. Ellos no quieren arrepentimiento. Ellos no quieren santidad. Ellos no quieren sinceridad con Dios. Ellos solo quieren un favor de Dios. Está enfermo, quiere que Dios lo sane. Tiene deudas, quiere que Dios se las pague todas. El hogar se le está destruyendo, entonces la persona quiere que el Señor le arregle el hogar. Y se acerca a Dios y busca a Dios por eso. Y es que la predicación de hoy no da para más. Usted oye la invitación a las iglesias, la invitación del Evangelio es hoy como la de los brujos. Le regreso el ser amado en tres días. Está enfermo, ven, busca tu milagro, ¿cierto? ¿Lo ha oído? Se le destruyó el hogar, camine para allí, por una siembra le devuelvo el ser amado en tres días, y el hogar se le restaura. Y entonces, con semejante propaganda, la gente viene a las iglesias y viene a Cristo no por Dios, no por arrepentimiento, no por salvación. Ellos vienen a Dios porque quieren un favor de Dios. Como Herodes, son Herodes, son los Herodes de hoy. Yo voy allá, pero para que me vaya bien. Cuénteme una cosa, y si no le va bien, ¿qué piensa hacer? Yo me acerco a Dios, pero con la condición de que me vaya bien. Y si no me va bien, pues no. Y si no le va bien, ¿qué piensa hacer? Dígame. ¿Cree usted que Dios pierde sin usted? El que pierde es usted y no Dios. ¿Qué piensa hacer si Dios no le da eso que usted está pidiendo? ¿Qué piensa hacer si Dios no le sana? ¿Qué piensa hacer si Dios no le restaura el hogar? ¿Qué piensa hacer si no le ayuda con esa deuda? ¿Qué piensa hacer usted si su calidad de vida no mejora? Diga qué piensa hacer usted. Porque si lo que usted dice, no, entonces no vuelvo, entonces esto para qué me sirve. Usted es Herodes. Usted está buscando a Dios por un favor. Usted no tiene sinceridad. Usted no quiere a Dios. Usted quiere las cosas de Dios. Y le digo una cosa. Aquí le ofrecemos salvación aunque usted se muera pobre. Lo que ofrecemos es salvación. Aquí le ofrecemos salvación aunque usted se muera enfermo. Porque aquí lo que venimos a buscar es la salvación de Dios. Por supuesto que Dios sana. Por supuesto que Dios restaura hogares. Por supuesto que Dios hace todas esas cosas como usted acaba de oír aquí. Por supuesto que Dios las hace. Pero no buscamos a Dios por esas cosas. Ni motivamos a la gente a buscar a Dios por esas cosas. Si va a buscar a Dios, búsquelo porque usted lo necesita. Y porque Él es Dios y lo merece. El Rey del Universo merece que usted le busque, le ame. Es por eso. Del resto olvídese. Esas son las añadiduras del Evangelio. que por supuesto Dios las hace. Pero usted ame a Dios, no sea Herodes. Hay gente que odia a Dios, le tienen fastidio. Decirle que cante una cancioncita cristiana es como insultarlos. Decirle que camine a la iglesia es como invitarlos a comer alacrán. Odian a Dios. Y Dios no les hizo nada. Y muchas veces la gente que más odia a Dios son las que más favores han recibido de Dios. Más gracia han recibido de Dios. Pero hay otros que quieren es los milagros de Dios. Interesados nada más. Los predicadores ávaros saben eso y le sacan la plata con eso. Ah, que lo que quiere es sanidad. Ah, usted no quiere a Dios, quiere sanidad, ¿verdad? Venga, siembre. Venga, siembre y verá. Enfermedad grande, siembra grande. Enfermedad pequeña, siembra pequeña. Gripa, 10,000 pesos. Cáncer, 1,000,000. Y la gente va, y ambiciosos, y de eso se aprovecha. Pero usted va a buscar es a Dios. En tercer lugar, tenemos los indecisos. En el capítulo también 23 de Lucas, el versículo 17, dice: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud dio voces, a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por sedición, ocurrida en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos persistían en dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho esto, ningún delito de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Qué pasó aquí? Otro de los intentos de Pilato de soltarse de la responsabilidad de condenar a Jesús es que les ofrece un preso. Dice: bien, listo. Herodes no lo condenó. Bueno, tráiganlo, está bien. Aquí hay un preso. Aquí está este asesino, este rebelde, este sedicioso. Aquí está Jesús. A ver, escojan. Convencido de que la gente iba a escoger a Jesús. ¿Quién va a escoger un asesino, un guerrillero? Pues este era un guerrillero, ese señor. ¿Quién lo iba a escoger? Prefiriéndolo por encima de Jesús, que había hecho milagros, había multiplicado pan, tantas cosas había hecho. ¿Qué? ¿Cómo es? Y no es impresionante que la gente haya dicho: preferimos a Barrabás, mata a Jesús. Eso no es para nada impresionante, hermanos. Porque el ser humano suele hacer eso. El ser humano suele preferir todo por encima de Cristo. Amén. Entonces, sucedió eso allí, y no es impresionante. Lo que sí impresiona es lo que había pasado el lunes. Esto pasó el viernes, ¿verdad? El viernes la gente dijo: crucifícale, crucifícale. Pero usted se va a impresionar de qué habían dicho el lunes. Mateo capítulo 21, por favor. Mire qué habían dicho el lunes estas mismas personas. Mateo capítulo 21, versículo 17. No vamos a decir que eran todas las mismas, pero seguramente los que dijeron una cosa, muchos de los que dijeron una cosa, también dijeron otra. Capítulo 21, el versículo, ya le dije, 8. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas en los árboles y las extendían en el camino. Y la gente, la que iba delante y los que iban detrás, gritaban diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. ¿Lo notó? ¿Lo notó? ¿Se lo puede imaginar? Esa misma gente que el viernes dijo: mátalo. Esa misma gente, vamos a decir que todos, pero digamos, seguramente habían muchos allí. Esos mismos que el viernes habían dicho: suéltanos a Barrabás, hoy están diciendo: Hosanna, bendito. ¿Se lo imaginan? Esto es bien llamativo, bien llamativo. Se quitaban las capas, las tiraban a la calle, cortaban ramas de árboles, las tiraban allí por donde iba a pasar Jesús en aquel animal. Pasaron allí y gritaban: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La ciudad estaba conmocionada, la gente preguntaba y decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y luego el viernes decían: mátalo, mátalo, suelta a Barrabás, asesina a ese hombre. Así decían. Estos son los indecisos, los que no saben qué hacer con Jesús. No saben qué hacer con Jesús. Hace años oí una canción, todavía se oye por ahí. Es que no es de Hilson ni de... Es de Trío Mar del Plata. Y dice: Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Por favor, ¿por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Dice así la canción. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Dice: pero Cristo, yo sé que te necesito. No sabe. Está igual a estos. El lunes gritan: Hosanna. Y el viernes: mátalo. Asesínalo. Y así hay tanto creyente. Porque aquí estamos hablando de gente que creía que Jesús era el Mesías. Ahí lo expresaron, ahí lo confesaron. Así hay tanto creyente. El domingo pueden cantar aquí, alegrarse y estar felices y proclamar el nombre de Jesús, no sé qué. Y para el miércoles ya no quieren nada con el Señor. Y ya les parece mejor el mundo y el pecado. No saben qué hacer con Jesús. Están indecisos. Están indecisos. Ese es el tercer grupo de personas. Pero hay el cuarto grupo, o la cuarta reacción mejor, es los que prefieren. Juan capítulo 18, versículo 29. Juan capítulo 18, versículo 29. Como ya le dije, Pilatos, él quiere librar a Jesús. Él no quiere crucificar a Jesús en realidad. Él no quiere matarlo. Entonces hace muchas cosas. Ya le dije, lo envió a Herodes. Ya le dije, le dio a escoger entre un asesino y Jesús. Y aquí en este texto que vamos a leer, vemos su afán. Vemos su afán. Él no quiere matar a Jesús. ¿Por qué no lo quiere matar? Su esposa ha tenido un sueño. Y le mandó razón. Y ustedes saben que cuando una mujer habla, hasta el rey tiene que obedecer. Y entonces se fue. ¿No me escuchan? ¿Atrás? Sí. ¿Me los dejo sordos? ¿Donde yo hable más duro? Y la mujer habló, y una mujer habla y tengo que hacerle caso. Dijo: no tengas nada que ver con ese hombre que anoche tuve pesadillas por él, le mandó a decir. Seguramente por eso Pilato está evitando matar a Jesús. ¿Cierto? Y entonces sucede que Pilato hace todas esas cosas, pero en este texto lo tenemos en un afán. Aquí lo podemos ver, versículo 29 del capítulo 18, versículo 29 dice: entonces salió Pilato a ellos. Quiero que tengan en cuenta ese verbo, salió. Pilato salió, ¿verdad? Ahora mire el versículo 33, dice: entonces Pilato volvió a entrar. ¿Se fijan? Ahora mire el versículo 38. Le dijo Pilato: que es verdad. Y dicho esto, salió otra vez. ¿Ah? Vamos en el verso 38. Capítulo 19, verso 4. Entonces Pilato salió otra vez. Versículo 9. Dice: y entró otra vez en el pretorio. Y luego el versículo 13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús. ¿Lo nota otra vez? Pilato entra y sale, sale a hablar con los judíos, entra a hablar con Jesús, sale, entra, está tratando de librar, no quiere matar a Jesús. Y en una última medida desesperada, Pilato va a hacer algo que uno cree que él lo hizo por maldad, pero cuando lee el contexto se da cuenta que lo que él hizo fue pretendiendo librar a Jesús. Él quería librar a Jesús. Él quería que cuando la gente lo viera, sintiera lástima, sintiera pesar y dijera, déjenlo así ya. Y entonces lo mandó a azotar. ¿Ve? Capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Entonces uno lee lo azotó y cree que eso fue una juguetera, como la que le daba la mamá uno o el papá. Dice, lo azotó. Y es que ellos no tienen que explicar lo que es azotar, porque en la época en que se escribieron los evangelios, todo el mundo sabía qué quería decir azotar, porque la crucifixión era muy común y todo el mundo sabía lo que le pasaba a un crucificado, a un condenado a muerte. ¿Y qué quería decir cuando eso habla de azotar? Y usted lee los libros de historia romano, los clásicos latinos, usted los lee acerca de cómo era ese azotamiento de los romanos, y es una cosa bien brutal, bien grotesca, bien dolorosa, agónica, como para animales, hermano, y ni animales siquiera. El látigo romano, o mejor le digo primero, la ley judía hacía 40 azotes. La ley romana no medía, solo era dejarlo vivo. Y si con 100 quedaba vivo, le dábamos 100. Y si con 80 quedaba vivo, le dábamos 80. El caso era no matarlo, solo dejarlo moribundo. El látigo era un madero más o menos como este micrófono, del cual se desprendían tiras de cuero. Esas tiras de cuero tenían intercalados bolas de plomo y trozos de hueso, trozos de metal. Los azotes se daban en todo el cuerpo, no solo en la espalda. Todo eso lo dice la historia. Uno cree que Jesús solo fue azotado en la espalda. Pero los azotes se daban en las piernas, en los brazos, en la cara, en la espalda, en el estómago. Cuando los clásicos latinos nos hablan acerca de qué pasaba después de una cruz, de una flagelación, nos dice que muchas veces los huesos de los flagelados quedaban expuestos. Y tiras de carne, de músculo, de piel colgaban del cuerpo del flagelado. Eso era una cosa brutal. ¿Por qué sucedía eso? Las bolas de plomo golpeaban el cuerpo y formaban hematomas. Esa era la función. Golpear el cuerpo, hacer moretones, inflamar. Y los trozos de hueso, los trozos de metal se clavaban en la piel, y cuando el verdugo retiraba el látigo, rompía, rajaba, llevaba carne consigo. Y ese fue el azotamiento de Jesús. Eso le hicieron a Jesús. ¿Puede usted imaginarlo? No fue fácil. Eso no fue un paseo. Eso no fue la juguetera de la mamá. Eso fue algo realmente brutal. Y en una demostración de gallardía, de valentía, Jesús soporta eso. Fue terrible. Después los soldados romanos lo llevan aparte, eso lo veremos más específicamente entre 8 días. Le ponen una corona de espinas, le siguen golpeando con sus puños, le golpean, le dan puñetazos, toman una caña que le han dado como cetro y lo golpean en la cabeza, hundiéndole la corona de espinas más y más. Todo eso lo dice el texto bíblico que pasó. Le pusieron un manto púrpura rojo y así Pilato lo saca a la multitud con la famosa frase, ex homo, que es, este es el hombre, he aquí el hombre. La gente ve a Jesús y el propósito de Pilato no se cumplió. La gente vio a Jesús y siguió gritando: mátalo, mátalo, mátalo. Es bien dramático esto. Pero ¿qué es lo que le quiero puntualizar? Pilato quería salvar a Jesús por el sueño que tuvo la esposa. Pero a su vez Pilato tenía miedo, tenía mucho miedo. Y prefirió el miedo, prefirió el temor de los hombres que Jesús. Y entonces lo mandó a matar, no sin antes lavarse las manos. Capítulo 19, el verso 8. Verso 8 dice: y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Desde entonces, versículo 12, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos gritaban diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Y Pilato tiene miedo que lo acusen de traición. Y Pilato tiene miedo que lo maten, que le quiten su posición. Y entonces él termina prefiriendo el temor de los hombres que a Jesús. ¿Cuánta gente hay así? Conocen, están conociendo a Dios, saben de Dios, pero hay algo que les impide tomar la decisión y prefieren eso a Jesús. En un acto vil, despreciable, hacen eso. Prefieren mil cosas que a Jesús. Usted dice: qué miserables, ¿cómo van a ver a Jesús así? Y todavía van a seguir gritando: que lo mate, que lo mate. ¿Cómo va a ser eso? Y no sabe que hay tanta gente hoy día que es exactamente igual. Saben lo que Jesús hizo por ellos. Saben que se le fue reventada su espalda, sus piernas, su cara fue reventada por ellos. Y ellos siguen prefiriendo mil cosas que a Jesús. Hace muchos años, unos 15 años, prediqué un mensaje sobre la parábola del sembrador. Entre los que me oían había un muchacho que no me olvido de él, gordo, mono y de ojos claros. Tenía su Biblia abierta, así me estaba escuchando. Y cuando yo llegué a ese punto, cuando habla de que hay mucha gente que se le siembra la semilla y que empieza a crecer y esto, bueno, en fin, que la aplicación es que los placeres del mundo los apartan de Dios. Ahogan la palabra sembrados en ellos. La farra, la droga, los amigos, todo eso. Cuando yo llegué a ese punto, y nunca se me olvida, me acuerdo mucho de eso, porque él con una sonrisa y mirándome me dijo: yo soy de esos. Y lo que más me impresiona fue su sonrisa. Él creía que era un juego. Él no sabe que su alma está en juego. No sabe. Él pensaba que era un paseo. Y que decir: yo prefiero la farra, mis amigos, el mundo, la droga, la fornicación, la mentira y robar, y yo prefiero todo eso encima de Jesús. Él es un juego y por eso se reía. Pero está equivocado. ¿Recuerda lo que vimos hace unos domingos? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que desprecia al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo? Y hay gente así, triste, pero hay gente así. Saben que Jesús fue hecho una llaga por ellos. Saben que Jesús fue destrozado por ellos. Y siguen diciendo: yo prefiero mi vida, prefiero mis cosas, Jesús no me importa. Qué triste que haya alguien así de ingrato y de malagradecido. Qué triste es eso. ¿Qué tenemos alrededor de Jesús ese día? Los que lo odian abiertamente. No hay motivo para odiarlo, pero ellos lo odian. no quieren nada con Jesús. ¡Qué jartera es eso! ¡Qué aburrimiento es eso! Tenemos a los que le querían por el milagro, porque un milagro sucediera en sus vidas, por un favor que necesitaban. Tenemos a aquellos que estaban indecisos. Hoy podían gritar mátalo y después podían decir hosana. No sabían qué hacer con Jesús. Y tenemos a los que prefieren, a los que sabiendo, a los que conociendo lo que Jesús hizo, siguen prefiriendo su pecado, su vida inmunda, al amor de Cristo. Amén. Oremos a Dios, hermanos, sobre nuestros pies, por favor. Gracias, Señor.